En contacto visual, sí, estamos en contacto visual con Janina Lamberti. Ella es investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Allí investiga enfermedades respiratorias y el desarrollo de vacunas y la producción pública de medicamentos. Nada más y nada menos. Y además tenemos el honor de tenerla como concejala en la ciudad de La Plata por el Frente de Todos. Bienvenida, Janina. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gusto darlas a ustedes. ¿Cómo andan todos? Aquí estamos. Enfermas de alcohol, mirá. con la colección barbijos primavera-verano. prontamente el de Navidad, Año Nuevo. Claro, van a venir barbijitos, seguro, seguro. Y ahora que se han abierto algunas reuniones y algunas cosas, ¿cómo que no? Un gorro y barba de Papá Noel, que además sea barbijo. Mira qué lindo. Papá Noel llegando. El otro día pensé que es cumpleaños de mi nene de 6, un Zoom cumpleaños. Vine un par. Claro, claro. Sí, claro. Claro. Son todos Zoom cumpleaños. Porque no hay otra manera, la verdad es que no hay otra manera. El que lo hace de otra manera se pone en riesgo y nos pone en riesgo a todas, a todos, a todes. ¿Cómo? Bueno, ya contarle a nuestros oyentes que Janina Lamberti asumió el año pasado como el 10 de diciembre, el 11 creo que fue el 9 fue acá en La Plata, el 9 de diciembre, producto de las elecciones de octubre, y tiene mandato hasta 2023. ¿Sabes que quise chusmear cosas del Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante no da información ni de comisiones ni de nada? Ay, eso me... ¿Qué? ¿Por qué? Mira, yo creo que hay que mejorar mucho en el Consejo Deliberante, y principales cosas que hay que mejorar es la comunicación al público. La comunicación a los vecinos y las vecinas que pagan, además, para que nosotros estemos ahí haciendo nuestro trabajo. No solo es difícil encontrar qué se está trabajando en las comisiones, cuáles son los proyectos elaborados por los concejales y las concejalas, sino que tampoco... No hay manera. No hemos logrado... En este momento estamos haciendo las sesiones en el Dardo Rocha, lugar más amplio, son presenciales, pero lo hacemos en Dardo Rocha por las medidas de bioseguridad. Lo que pedimos es que pero obviamente no puede entrar el vecino o la vecina común a esos lugares porque tratamos de disminuir la cantidad de personas que van. Entonces lo que pedimos es que se transmitan por YouTube las sesiones, claro. Que la gente Está discutiendo. ¿Qué opiniones tienen los concejales y las concejalas respecto de las cosas que se charlan ahí? Digo, porque es importante, porque nos han votado, ¿no? De alguna manera, y está bueno que controlen bien qué hacemos, qué pensamos, qué decimos. Bueno, claramente. Somos el municipio de Ciudad Capital, y es una vergüenza que no tengamos sesiones virtuales en YouTube cuando el municipio tiene un canal de YouTube. Y tampoco hemos pensado que las sesiones se armen diarios de sesión, que es la transcripción de lo que los concejales y concejales decimos, y que quede transcrito y que la gente lo pueda leer en cualquier página. No hay transcripción. Y no se publica tampoco, obviamente, en ningún lado. Entonces, no solamente... No, es muy dificultoso, ¿no? Para el ciudadano de pie y para nosotros, concejales y concejales, encontrar, bueno, quiero ver qué pasó con este expediente. Como no tenés el diario de sesión, no sabes qué pasó, si se votó, si no se votó, qué se dijo, qué se comentó sobre ese expediente en ese lugar. O sea que hay como un problema ahí en cuanto a la democratización de la información, que estamos en una era donde no debería pasar. Yo te diría, digo, estoy muy sorprendida porque no sabía que esto estaba pasando. Hay un problema de legalidad, porque ¿cómo se demuestra que una cosa fue votada, fue discutida, qué cosas se plantearon, qué modificaciones se plantearon, qué modificaciones se tuvieron en cuenta, qué propuestas se tuvieron en cuenta? ¿Cómo se sabe? No se sabe. En el reglamento interno del Consejo Deliberante dice que tiene que haber los diarios de sesión. Supuestamente, bueno, se graban y alguien los va a traducir en algún momento, pero la verdad es que lo que pide el reglamento interno es que a la siguiente sesión los concejales y las concejalas podamos ver la transcripción que se hizo, que nunca se hace, para ver si realmente dice lo que nosotros dijimos, y eso claro. Tiene que aconsejar. Es una práctica común, yo estoy en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y es algo que se hace comúnmente, ¿no? Los actos que se hicieron en la sesión pasada se verifican y se publican en Internet. Así que también, como si eso no sucedía, también presenté un proyecto para que los diarios de sesión se hagan como se tienen que hacer y se publiquen en la página de la municipalidad. Bueno, pero quedó porque... en la información de legislación, no se trató. Pero además, aunque lo querramos ver, si vos entras a ver en qué comisiones estás vos, no estás en ninguna. No dice. No dice. La página no dice. No dice qué proyectos presentaste, no dice qué es lo que estás haciendo. Entonces es muy difícil que la población no tenga un enojo hacia la clase política cuando no puede ver qué es lo que se hace. Cuando bastante tenemos con que cuando se hace no lo cuentan, y encima no se puede ver, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos? Que... Sí. No, te quería decir que muchas veces sí. Es algo que tenemos que cambiar. En otros lugares no pasa lo mismo. Y es algo que venimos pidiendo insistentemente desde el frente de todos, ¿eh? Y bueno, y no hemos logrado cambiar ni un poquito estas prácticas, que son prácticas que, ya te digo, restan... y que no son propias, además, del municipio de la envergadura de La Plata. Otros municipios mucho más pequeños ya tienen elementos básicos que hacen a la difusión de la actividad pública que uno hace en estos espacios. No, pero por supuesto es que se tiene que difundir porque la gente tiene que saber si realmente te importa la ciudad, porque no me importa tu partido, me importa la ciudad. Si realmente te importa la ciudad somos los ciudadanos. La ciudad no son las calles y las veredas. La ciudad somos nosotros. Y no lo... tenemos un tema. Quería hacerte una consulta porque yo tengo una idea, pero no tengo la certeza. Vos, el Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para que la municipalidad adhiera a la ley Silvio, que yo entiendo que es la provisión de los elementos de seguridad adecuados para el personal sanitario que trabaja en el ámbito de la municipalidad, por ejemplo, las salitas, por ejemplo, distintas cuestiones que tienen que ver con el municipio. Y me imagino que esto tiene que ver con alguna persona que el coronavirus nos ha dejado como víctima, el llamarse la ley Silvio en La Plata. Claro, es en conmemoración, es una ley nacional. Uh-huh. En conmemoración de un enfermero de la provincia de Buenos Aires, Silvio Cupé, que murió uh-huh. por COVID. Fue la primera víctima por COVID que fue de la provincia de Buenos Aires. Y es una ley uh-huh. nacional a la cual la provincia de Buenos Aires adhirió hace unos días e invita a los municipios a adherir. Así que ese proyecto lo presenté yo para que se garanticen justamente los insumos para la seguridad personal, para todos los efectores de salud, pero la ley es un poco más extensiva, porque supongo que conocerán, porque habrán visto, que en la Plata se están haciendo a través de los comités de crisis los operativos detectar en cada barrio, ¿sí? Y ahí no solamente están los efectores de salud municipales, provinciales, promotores, sino que también se suman vecinos y vecinas que están participando de los comités de crisis, organizaciones ¿sí? sociales. También hay que garantizar los insumos necesarios de protección para esas personas que hoy están haciendo una actividad esencial en los operativos caso por caso. Y la ley claro. contempla la provisión de insumos a esos voluntarios y voluntarias que hoy están haciendo esa tarea. Así que la ley es un poco más extensiva. ¿Y qué sensación térmica tenés respecto de que esto pueda aprobarse en el Consejo Deliberante? ¿Qué sensación tenés? Porque yo descarto que los bloques de partidos populares van a votar que sí. Lo que pasa es que el Consejo Deliberante hoy estamos, son 13 del bloque de Juntos por el Cambio, 10 somos del bloque del Frente de Todes y hay uno de GEM. Con lo cual, está bastante dividida. Si hay voluntad política de Cambiemos, de que salga, salen. Y si no hay voluntad política, no hay manera de sumar los votos. No hay manera de sumar. Claro. Este proyecto no se votó, o sea, se presentó, en este momento pasó a Comisión de Salud. Yo creo que de la Comisión de Salud hay dos opciones. Una es que salga con despacho favorable y luego pasa a la Comisión de Legislación. Y el otro es que se haga un pedido de informe. Si hace un pedido de informe a la Secretaría de Salud o a ver cómo, si se puede implementar, ahí perdimos. Perdimos. Ajá. Porque si los pedidos de informe no se contestan, eso hay que decirlo. También habla de que el Consejo no funciona como debería funcionar. Es una herramienta, el pedido de informe, como para ver si se puede aplicar o en qué estado está, o si se tiene que radicar alguna partida presupuestaria para garantizar esto. Es común que uno haga un pedido de informe, pero ese pedido de informe tiene que contestarse rápidamente. Y digamos, lo que estamos viendo es que hacia las políticas provinciales o nacionales, Juntos por el Cambio tiene un reclamo de que a la oposición se la haga partícipe, pero en La Plata, donde Juntos por el Cambio es gobierno, no sucede, no está sucediendo, no está pasando. Está pasando que es muy difícil tratar los proyectos que presentamos, eso es así, y incluso hay comisiones que no están funcionando con la frecuencia que tienen que funcionar, y en particular te menciono la más importante, porque todos nuestros proyectos derivan, pasan por distintas comisiones y terminan en una, que es la Comisión de Legislación, que lo que debería ver es mirar la letra chica, a ver si está bien escrita, bueno, etcétera, pero funciona como un gran filtro. Un gran filtro que en realidad tiene que ver con que no se reúne nunca. Claro. Ajá. Entonces, este clarísimo. Año se reunió dos veces, ¿sí? Y no incluyeron los proyectos del Frente de Todos. Entonces, claro, exactamente. Incluyeron dos o tres frente a otros que no tenían relevancia, proyectos importantes que presentamos, no pudimos dar la discusión. Entonces, bueno, ahí está la pelea. En parte, no sé si se habrán enterado que la sesión pasada no fue Frente de Todos a sesionar. Un poco fue en protesta por esta situación que estamos viviendo, de que no se da el diálogo como para que tengamos un ida y vuelta en los proyectos en un contexto complicado, ¿no? Que deberíamos estar trabajando. Pero está claro que Garro puede gobernar como gobernaba Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a decreto puro, total, no tiene quien le diga que no. Exacto, sí. Exacto. Porque además cuando lo tiene, lo silencia. Imagínate. Esa es la que situación. Tienen mayoría, tienen quórum, estamos en una situación de bastante minoría que hace difícil que también podamos ejercer algún tipo de presión de algún tipo para tratamiento de las leyes. Así que bueno, nada, el año que viene tenemos que recuperar un poco el número de concejales y concejalas del Frente de Todos como para que esta situación no continúe, porque no hace bien tampoco a la democracia en esta ciudad. No, no claramente. Absoluta, no podemos poner un granito de arena, no está bueno, ¿no? Porque no nos permiten poner un granito de arena, entonces eso no está bueno.